verdad, que es el tiempo quien mata el amor, que los años nos quitan pasión y que al fin la ilusión se va. No es verdad que en los besos se pierde el sabor y los sueños en el corazón no existen ya más. Cada vez que te tengo se agranda mi amor, cada vez que me abrazas siento más calor, cada vez que te miro mi fuerza es mayor, cada vez que te vas sufro un poco más, cada vez que me faltas mi luz se va. Cada vez son más largas las horas sin ti, cuanto más me das de ti, más duele que tú no estés. Cada vez aún descubro secretos en ti y parece que empiezo a vivir contigo otra vez. Cada vez que te tengo se agranda mi amor, cada vez que me abrazas siento más calor, cada vez que te miro mi fuerza es mayor, cada vez que te vas sufro un poco más, cada vez que me faltas mi luz se va. Cada vez que te miro, mi fuerza es mayor. Cada vez que te vas, sufro un poco más. Cada vez que me faltas, mi luz se va.